Quería yo tener una conversación de reconocimiento con ellas con el objetivo de conocer de primera mano los próximos proyectos que tienen entre manos, que son además muy, muy interesantes. Hay que conocer un poquito mejor a la Asociación de Mujeres Inmigrantes que tenemos también aquí en nuestro municipio. Y por otro lado, también queremos ver cómo va el proyecto del huerto ecológico. Así que vamos a saludarles ya. Ellas son Cristina López. Cristina, buenos días. Buenos días, Bien hallada. gracias. María José García Fojeda. María José, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal, chicas? Muy bien, empezando otra vez el trabajo. Bueno, que ya estáis de nuevo aquí en la Casa de la Cultura. ¿Desde qué día exactamente? ¿Desde cuándo? Pues desde el 1 de febrero empezamos un poco a gestionar la actividad y estamos empezando a organizar y con las actividades. Vamos a poner a la gente de nuevo otra vez en antecedentes. Estamos hablando del FOCA, formación, orientación, capacitación para el autoempleo. ¿Para qué tipo de usuarios y qué tipo de servicios al que prestáis? Por recordarlo de nuevo. Bueno, pues estamos ahora mismo en este programa tres profesionales. Está Cristina, que es orientadora laboral. Está Carlos Henao, que es monitor de agricultura ecológica. Y yo soy María José y trabajo como técnico de alfabetización, sobre todo para personas inmigrantes. Vamos a hablar, queremos conocer detalles en torno a ese colectivo, a esa asociación de mujeres inmigrantes, pero antes me quedo directamente con el tema del huerto ecológico. ¿Durante este tiempo habéis seguido desarrollando trabajo o lo hemos tenido parado y ahora se va a retomar otra vez? Cristina, cuéntanos. Bueno, pues el huerto ecológico ha estado un poco parado los meses de noviembre y los meses de diciembre y enero. Además, ha sido complicado trabajar ahí porque con las intensas lluvias, con las nieves, era difícil, ¿no? Sí, todavía lo sigue siendo. Y bueno, y ahora pues queremos retomarlo, a ver si puede ser en marzo, abril como mucho. Pero bueno, queremos retomarlo, sobre todo también retomando un poco todo lo que el comentario que has hecho de que si está destinado, para qué gente está destinada. Pues a ver, el huerto ecológico el año pasado fue como una cosa así como experimental, ¿no? Para ver si salía el tema ecológico, a ver si salía, podíamos conseguir esto de un futuro oficio. Y bueno, y conseguimos ponerlo sobre la mesa, conseguimos que fuera Fue positiva así la y que experiencia. fue muy, muy positiva. Sobre todo, ya no solamente para la gente que participó, sino también para nosotros, pues porque, como tú sabes también, creó mucha expectativa social, porque nos llamaron de numerosos. De numerosos cadenas de radio y estuvimos hablando también incluso con revistas, nos hicieron un reportaje también una revista, la revista aquí. Y bueno, y ha creado mucha expectativa y fruto de esa expectativa social que te digo, pues también nos llamaron de una empresa muy importante que ya también hicimos mención de ella, Huerta Mediterránea, que viene a ofrecernos trabajo. Porque bueno, pues al estar Huerta Mediterránea, al estar cerquita de nosotros, al estar en Madrid, pues quiere conseguir labradores que cultiven su tierra y que sea de forma ecológica. Y entonces para ello pues ponen su ayuda, también nosotras ponemos nuestra ayuda a través de Carlos, porque Carlos puede orientarlos también a todo aquel que quiera ponerse por su cuenta a obtener este producto y que sabemos que está garantizada su venta porque esta empresa está, vamos, encantadísima de tener una reunión con nosotros otra vez, de contar con gente que cultive el campo y que se arriesgue pues a cultivarlo así de esta forma. Ya tiene trabajadores aquí, es decir, ya hay gente aquí de Sonseca que desde el punto de vista ecológico está cultivando su tierra y que está trabajando con Huerta Mediterránea. No, todavía no. Bueno, el año pasado sí que creamos, una especie de, bueno, alguna gente sí que quiso, ha dicho por lo menos este año que sí que iba a hacer, o sea, no toda la producción, pero sí que iba a intentar, a ver cómo salía, vamos, sí que iba a intentarlo. Pero sí que tenemos este año ya también otros tres o cuatro trabajadores de este tipo, o sea, otros tres o cuatro labradores del campo que sí que quieren vendérselo, así que pues eso, a ver si este año podemos dar ese impulso y podemos conseguir ese empleo. Y entonces pues bueno, pues venimos aquí también con esa expectativa de que la gente pues abandone esa idea de que el campo es lo último, de que pues el campo está todo tirado, que los precios están tirados, porque vemos que el tema ecológico pues la verdad es que es algo con mucho futuro, porque lo hemos visto nosotros, que con un pequeño huertecillo pues todo lo que hemos conseguido, toda la repercusión social que hemos tenido. Y que os digo que esta empresa pues es una empresa fuerte, es una empresa grande que quiere y para eso pues nos pone muchas facilidades. No, y además que puede ser una salida profesional garantizada, ¿no? Porque requieren y necesitan todo tipo de producto, ¿no? Claro, y además ellos dicen que si esta zona pues no se fabrica, o sea, no se cultiva muy bien un producto, pues que vamos por otro. O sea, que si se cultivan bien dos o tres cosas, pues con esas dos o tres cosas apostamos y hacemos. O sea, que también nos ponen esa facilidad, que no quieren de todo, sino lo que podamos fabricar, lo que podamos obtener. O sea, que ya os digo también que contamos con la ayuda de Carlos, que si la gente pues dice, jolín, es que yo lo ecológico no sé hacer todavía, no sé cómo se... Porque claro, la gente está muy acostumbrada a usar todo este tipo de fungicidas y de insecticidas que no solamente nos dan más producción, sino que también se cargan nuestros campos y nuestras tierras. Entonces, pues nosotros apostamos por eso, porque yo creo que, y además ya también adelantando un poquito así lo que os iba a contar, pues... Novedad importante esta, porque se va a incorporar un nuevo tipo de cultivo que además se está poniendo de moda bastante y que está teniendo bastante demanda en este tipo de empresas, ¿no? Claro. El pistacho. Eso es, eso es. Sí, así buscando con este afán que tenemos nosotros, pues eso, a ver, de generar empleo, de búsqueda de empleo, de... Pues buscando nos encontramos con una fundación que se llama Fundación Biodiversidad, que es una fundación pública del Gobierno de España que trabaja en la generación de empleo. Entonces, a través de esta fundación, pues nos hemos puesto en contacto con una asociación que se llama Promape, que es esta asociación es de productores manchegos del pistacho ecológico. Entonces, han hecho como un acuerdo de colaboración y nos hemos puesto en contacto con ellos, y ellos pues dicen que, bueno, que nos han ofrecido dos cursos para la creación y gestión de empresas orientadas hacia el pistacho, pero el pistacho ecológico. Entonces, estamos como de suerte porque es... Lo primero, estamos de suerte por muchas razones, porque estamos en una... tenemos Castilla-La Mancha, es una zona que... ¿Se cultiva bien aquí? Que se cultiva ese muy tipo bien el de pistacho, productos, eso el es, pistacho. Ya no solamente te hablo de una zona privilegiada dentro de España, sino de Europa, porque en Europa solamente se cultivan en dos sitios, que es en Grecia, me parece, y en Italia, pero muy pocas... Y entonces dicen que Castilla-La Mancha... O sea, que es un cultivo mediterráneo, ¿no? Un cultivo que necesita la temperatura y necesita las condiciones climatológicas que tenemos en los países del entorno mediterráneo, ¿no? Como Grecia, como Italia, claro, como España... Claro, pero ya te digo, sino que Castilla-La Mancha es que es una zona muy importante, porque está muy buena, porque la floración del pistacho es tardía, o sea, con lo cual estoy hablando, bueno, que me estaba imaginando así como el almendro, que siempre tenemos mucho problema porque el almendro se hiela, la flor es nace muy pronto y o sea, florece muy pronto y se hiela. Entonces, la floración del pistacho es muy tardía, es a finales, en torno a finales de abril, y necesita mucho calor para el fruto, para que el fruto se obtenga. Entonces, pues numerosos estudios, sobre todo esta asociación que os digo, la asociación Promape, pues está haciendo un estudio muy, muy importante en la zona de España, y está viendo que Castilla-La Mancha es una zona muy privilegiada por eso, no solamente es por el terreno, o sea, por el clima que os estoy diciendo, sino también por el terreno, porque se necesita un terreno calizo y un terreno también arenoso. Y Castilla-La Mancha cuenta también con este tipo de terreno. Aparte de eso, pues hay también subvenciones, que siempre también intentamos... Pero bueno, hay subvenciones, ya os digo que tenemos mucha suerte porque contamos con mucha... Por coger un hilo que anteriormente has apuntado, has dicho que va a haber dos cursos que vamos a tener aquí en Sonseca. Sí, esta ¿para cuándo exactamente? Pues ya los tenemos ya cerrados, las fechas, que va a ser en torno al 21 y 22 de mayo, ¿vale? Y también el 16 y el 17 de junio, otro. El primero va a ser para creación y gestión de empresas del pistacho ecológico, o sea, que vienen a montarnos la empresa directamente, en dos días, o sea, que más. Y luego la otra va a ser técnicas de cultivo ecológico, las técnicas que tenemos que utilizar. Pero que, a ver, ellos vienen con la condición de que nosotros tengamos a gente, o sea, que es importante también... Hay que crear un grupo. Crear un grupo abundante, claro. Porque es una asociación que se mueve a nivel de España, o sea, y van a las grandes ciudades, no se desplazan hacia a pueblos así tan... Entonces, pues, por eso os pido también que la gente que esté interesada, pues que más o menos ya se vaya apuntando, porque tenemos que juntar a 40 personas. Entonces, no es como decir, pues mira, ya va a ser mi expectativa laboral esto del pistacho, no. Es como algo, un apoyo a algo que tengamos, porque claro, el pistacho, hasta que se empieza un poco a obtener la rentabilidad al el pistacho, pues pueden pasar 6 años. O sea, tú plantas el pistacho y hasta 6 años no le vas a sacar rentabilidad, pero estamos hablando de una rentabilidad de en torno al 3 euros, de 3 a 6 euros por kilo. O sea, que vemos que la cebada ahora mismo está a 20 céntimos el kilo. O sea, que yo lo que pasa es que, claro, es una rentabilidad muy a largo plazo. Muy a largo plazo para lo que es el campo, ¿no? claro que lo queremos así un poco, pero por eso te digo que, pues eso, la gente que diga, pues tengo un terreno así como olvidado que no sé qué hacer con él, pues lo planto y dentro de un tiempo tendré la rentabilidad, pero que no es ahora, claro, es algo pues para tener una renta, unas segundas rentas. Muy bien, entonces queda todavía bastante tiempo, pero lo vamos a ir recordando. Claro, es que si no nos en no estas vienen, semanas, o sea, mayo, junio, vamos a tener un par de cursos en relación con la creación, con la formación o con la gestión de empresas de pistacho ecológico, o mejor dicho, de cultivo de pistacho ecológico. ¿Dónde nos apuntamos? Ese dato es también muy importante. Tienen que venir todos los interesados aquí a la Casa de Cultura, ¿verdad? Sí, pues casi mejor. O sea, que sí, vienen muy bien, porque ya también les podemos contar esta idea, que bueno, lo del huerto ecológico también, a toda la gente que quiera o que vea que eso puede ser para ellos pues una salida profesional. El huerto ecológico se va a abrir para toda la gente que quiera participar en el curso de formación, y aparte también pues contamos con Carlos, que si acaso alguien quiere montarse o tiene su terrenito, pues Carlos también puede ir directamente allí y ver en in situ cuál es el problema y cuál es... ¿Cuál es? Y ya os digo que también contamos con esta empresa que quiere producto. Muy bien. Y te digo, si quieres, dos teléfonos, por si acaso la gente... Para más información, venga, un par de vías telefónicas. Vale. Cristina, cuéntanos. El 925-38-34-99, que es el nuestro, de nuestra oficina. Y te dejo también el centro de día, que siempre que faltamos, pues ellos, Silvia también puede coger el recado, que es el 925-38-28-36. Muy bien. Hemos hablado de Huerta Mediterránea, hemos hablado del tema del pistacho, que se quiere incorporar también al tema de los cultivos ecológicos aquí en nuestro pueblo. Y luego, por otro lado, el huerto ecológico se vuelve a poner en marcha de nuevo otra vez, con la misma gente, con otro tipo de personas. La gente se puede apuntar si anteriormente no ha participado en este proyecto. ¿Ahora puede hacerlo? Claro que sí. El huerto ecológico se va a abrir otra vez como un curso de formación. ¿Vale? Entonces, pues toda la gente que esté interesada, que quiera sacarle también un poco de rentabilidad a ese campo que tenemos tanto en Sonseca, que está muerto, pues eso, y que demos un cambio a nuestro pensamiento de que el campo, porque a lo mejor pues ahora puede ser una vía, una salida profesional, ¿vale? Vamos, que está siendo, porque estamos viendo que en España pues estamos muy atrás del resto de Europa. Y es una... nos encontramos, yo creo que, en un buen tiempo para retomar esto. Recordamos, no solamente inmigrantes, sino cualquier persona que sí, esté interesada. La orientación laboral y el huerto para cualquier persona que esté interesada, porque lo hemos abierto así para todos. Muy hombre, bien. Ya el tema de María José de alfabetización, pues está claro. Pero también la asociación que tiene María José, pues está abierta también a toda la gente que se quiera también... que se quiera apuntar. Sí, es... Sobre la Asociación de Mujeres Inmigrantes... Se llama así, pero todo el mundo que entre tiene que ser inmigrante. Puede haber mujeres de aquí, de nuestro municipio. Inmigrantes, estamos hablando de inmigrantes de fuera de España, pero también existe dentro de los países inmigración interna. Si hay alguna mujer que procede de otros lugares de nuestra geografía española, puede entrar también. Un poco, ¿cuáles son las bases fundamentales? ¿Cómo funcionáis en este colectivo? Bueno, digamos que la asociación la crearon un grupo de chicas pakistaníes a finales del 2008. Y en principio fueron ellas las que organizaron la asociación y se pusieron ese nombre, se denominan Al-Nisa, que significa las mujeres. Entonces empezaron ellas, y ahora actualmente también se han incorporado un grupo de chicas marroquíes, y estamos esperando. En principio contábamos a ver si había alguna chica latina interesada, porque además de las tareas de alfabetización, pues estamos realizando también un taller un poco encaminado al autoempleo, que es de artesanía. Entonces, con esta artesanía, como muchas de ellas tienen niños en casa, no pueden salir a trabajar, pues hay alguna que sepa hacer algo artesano, pues pintura, costura, creación de abalorios, pues puede aprender aquí a hacerlo. Les ofrecemos el espacio, les facilitamos los materiales, aquí tienen un espacio de reunión, y con estas cosas que están empezando a fabricar, empezaron el año pasado, pues con la venta que se han realizado en ocasiones puntuales, pues se realizan obras sociales, se ha hecho para ACNUR, para Cáritas, realiza mucha labor social, y luego pues para poder comprar más materiales para la propia asociación, y luego ya cuando quede algo de dinero, pues para alguna actividad cultural o lúdica. Lo que decía Cristina, ¿este colectivo está abierto para todo tipo de mujeres? Sea cual sea su procedencia, también para autóctonas me refiero. Digamos que la asociación es de mujeres inmigrantes, pero la actividad que se organiza desde el ayuntamiento, que es el taller de artesanía, está abierto a todas las personas que estén interesadas en que la artesanía puede ser una forma también de autoempleo. Entonces ahí sí, la actividad estaría abierta. Vamos a comenzar ahora en el mes de marzo, Entonces las personas que estén interesadas también se pueden acercar por la Casa de la Cultura y preguntarnos a ver qué es lo que ellas desean hacer. En principio vamos a empezar con actividades de pintura. Uh-huh. Pintura aplicada pues eso, pues a la realización de camisetas, adornos para zapatillas o para bolsos. Un poco que sean técnicas de pintura aplicada a algo que se pueda comercializar y vender. Muy bien. Asociación de Mujeres Inmigrantes, en este momento solamente pakistaníes y marroquíes, pero si alguna mujer que nos esté escuchando, latina, por ejemplo, se me ocurre, o de cualquier otro lugar, del África subsahariana, quiere entrar, también puede hacerlo, ¿no? Sí, se podría poner en contacto con la asociación, que está aquí todas las semanas en la Casa de la Cultura, viene las clases de español, el taller de artesanía, y podría ponerse en contacto con ellas, porque son ellas las que lo llevan. Digamos que nosotros les hacemos el apoyo y estamos ahí un poco dándoles la mano para que la asociación vaya adelante. Los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal estamos viendo en la puerta, en la zona de entrada a la biblioteca, un expositor con trabajos manuales elaborados. Son de este colectivo, ¿verdad? Sí, estos son algunos de los productos que hemos tenido del año pasado. Uh-huh. Hemos hecho una pequeña muestra para que la gente pueda un poco ver las cosas que realiza el ayuntamiento y la asociación de manera conjunta. Muy bien, pues es una iniciativa muy, muy importante. ¿Y sería posible traer alguna de las representantes de este colectivo aquí a la emisora para que nos cuenten algo más? ¿O quizás son un poco reacias de momento? No, sí podríamos conseguirlo posiblemente. Muy bien, pues lo dejamos eso pendiente, María José, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Chicas, María José, Cristina, ¿algo más en relación con...? Veo que os lo curráis muchísimo, ¿eh? Y que tenéis siempre la mente pendiente a la hora de hacer nuevos proyectos, a la hora de ejecutar nuevos programas, sobre todo para formar, para orientar y para capacitar de cara al autoempleo, también para echar un cable a las personas que nos llegan desde fuera con esa labor de alfabetización, etc. etc. Chicas, ¿algo más que se nos quede en el tintero, compañeras? De momento, nada más. Sí, yo creo que, bueno, simplemente una cosita también que se me ha olvidado. En abril, en el mes de abril, o sea, vamos a empezar ya con las labores del huerto, vamos a empezar pues ya cuando nos deje un poco el tiempo. Uh-huh. Pero en el mes de abril sí que vamos a organizar también un curso que ya tuvimos también el año pasado, un curso de agricultura ecológica, pero... El huerto, por ejemplo, es un poco ver la práctica, pero esto va a ser de teoría. Uh-huh. Entonces, contamos también con una profesional muy importante que el año pasado nos ayudó un montón y que nos quedamos con la boca abierta, así que pues es una gran suerte tenerla otra vez y bueno, pues todo aquel que se apunte, porque el año pasado sí que se quedó gente sin poder acudir a este curso, así que ya lo lanzo también para el día 18 de abril va a ser. Perfecto. Así que sería una especie de apoyo teórico para las clases prácticas que se desarrollan en el huerto ecológico, ¿verdad? Eso es. Muy eso bien. Por Cristina López y compañera María José García Fojeda, muchas gracias a las dos. Nos hemos pasado de tiempo, pero siempre es muy interesante tocar este tipo de asuntos aquí en la emisora. Ambas profesionales del FOCA, del proyecto de formación, orientación y capacitación para el autoempleo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tenemos algún detalle que tengamos que explicar para la semana que viene, para cuando sea alguna noticia, información de última hora, nos venimos. Os pasáis por aquí de nuevo. Compañeras, muchas gracias. Muchas gracias.